metale che pica, in una tavola cipita, il loro metale che pica. El caregüeón se meneaba y desplumaba su lorita. El caregüeón se meneaba y desplumaba su lorita. En una jaula chiquitita, el loro metale que pica. En una jaula chiquitita, el loro metale que pica. Atrás, las loras, cuidado. Un pasito atrás, las loras.